Desde marzo comenzamos a trabajar en el reciclado del aceite usado de cocinas. El proyecto surgió porque empezamos a trabajar todo lo que tiene que ver con sustancias químicas, ¿no? Qué cambios se producían a nivel químico y a nivel físico de los materiales. Y entonces vimos que el aceite sufría una reacción química, lo cual llevó a distintas preguntas e hipótesis. Empezamos a trabajar en ello y vimos que era un contaminante muy importante de nuestro ambiente. Y que había muchas casas que lo utilizaban y que después no sabían qué hacer porque hicimos una encuesta. Pero bueno, no quiero adelantar mucho, que ellos te cuenten después cómo sigue. Y fueron a la Feria de Ciencias con el proyecto y pasamos a una segunda instancia, que es la instancia regional. Bien. La idea entonces es reciclar o reutilizar el aceite que la gente tira, digamos. Totalmente. O que desecha de manera incorrecta. Por ejemplo, en la tierra, en el inodoro, en el desagüe, ¿no? El tema es darle un uso o buscar puntos de llevar ese aceite para que se pueda hacer otra cosa. El reciclado del aceite es reciclarlo para así no se... Porque habitualmente, ¿cómo lo desechamos? ¿Por el fregadero o por el inodoro? Y si lo desechamos por esos lugares incorrectos, podría contaminar el agua. Y nadie quiere eso. Así que lo correcto sería ir a algunos puntos de reciclado de aceite, solidificarlo con algunos químicos o también hacer otros objetos, como por ejemplo, como hicimos con mis compañeros, juntarlo con nafta de auto y así puedes pintar los palos para así se impermeabiliza. Bien, y así. Otras muchas cosas. Bien. Ustedes han cosechado, se puede decir, o han obtenido aceite usado ya. Sí, usado. Bien. ¿Y lo convierten en qué? ¿En pintura? Sí, no solo pintura, pero pintura para postes, para así se impermeabilizan. Bien. Pero también otros compañeros han hecho jabones, velas y otras muchas cosas fabulosas. Perfecto. Y en la Feria de Ciencia esto fue premiado, ¿no? Sí. Mis compañeras que nos fueron a representar pudieron pasar a la siguiente ronda. Muchas felicitaciones. Bien. Así que bueno, una buena forma de cuidar el planeta, ¿no? Sí, una buena forma, y que a veces uno se olvida del aceite. Y yo diría que hace unos cuantos semanas lo trabajamos, o meses. Una buena forma de cuidar el planeta, ¿no? Sí, para que no se contamine el agua, porque un litro de aceite puede contaminar más de 1000 litros de agua. Ah, bien, lo han estudiado a fondo. Sí. Bien. Que me decía tu compañero que han hecho distintas formas de reutilizar el aceite. Sí, como jabones, ¿qué más? Como dijo mi compañero, jabones, velas, para curar la madera. Bien. Jabones. Bien. Sí. ¿En todas las casas ustedes les han dicho a sus mamás, a sus papás que no tienen el aceite? Digamos que usan para freír después. Sí. Se puede volver a reutilizar. Bien. También se puede usar para las distintas cosas que ya nombré. Perfecto. Y ahora están viajando a la etapa de la regional de Feria de Ciencias, ¿es así? Sí, gracias a nuestras compañeras Isa y Lucila, que por decirlo aprobaron para pasar. Y estamos en las regionales. Nosotras fuimos y vimos que había muchas personas y había pocos trabajos del aceite usado. Mostramos cómo se hacían jabones, barniz, velas, cómo reciclarlo. Estos elementos que tienen acá, comenten a la gente de qué se trata, ¿verdad? Este es el barniz que se hace con agua de res. Bien. En aceite colado, esto lo vimos en otro proyecto del aceite usado, que es como combustible. Bien. Es cartón con aceite, lo tirás al fuego y prende más. Bien, como iniciador de fuego, ¿no? Sí. Bien, ¿y qué más tenés ya? Y esto es jabón que hicimos con el reciclado del aceite. Esto obviamente sirve para ayudar al planeta, ¿no? Sí. Bien. ¿Ustedes ya lo implementan esto en sus casas? ¿Lo han hecho? Sí. Bien. ¿Y salvan muchos litros de aceite, se puede decir? Más o menos. Más o menos. Bien. Y chicas, ahora, ¿cuál es la siguiente instancia? ¿Pasan a la regional? Sí. Bien. ¿Saben cuándo viajan o a dónde sería? No. No saben todavía. No. ¿Y cómo los recibieron en la feria? ¿Qué les preguntaba la gente? ¿Cómo fue todo? Nos preguntaban que cómo se recicla el aceite, porque muchos lo tiran en la tierra, cosa que no se hace porque tapa un espacio de aire que hay en la tierra para los seres vivos que hay ahí. O lo tiran en el agua, que está peor. Yo ahora voy a hablar del pH, que es como el nivel de acidez que tiene cada cosa. Ajá. Está el pH de nuestro jabón, que es el de cuando tenía unas semanas de cuidado. El jabón de alta calidad tiene un pH de 7, que es el que más se acerca al de la piel. Bien. El de baja calidad tiene 9.5, que a ese pH se acercó a nuestro jabón. Bien. Este se acercó al nivel de baja calidad. Perfecto. Entonces fuimos a la feria a mostrar y explicar también sobre el pH, sobre el nivel de acidez de las cosas. Bien. ¿Y ahora viajan al regional? Sí. ¿En agosto? En agosto, el 27 de agosto. 27. ¿Y por qué es importante saber el pH? ¿Qué le puede hacer a la piel? Porque puede lastimarla. Por eso estamos viendo igual todavía, porque si tiene mucho pH, se va a usar más para lavar piso, ropa, pero siempre con guantes para que no lastime la piel. Lo importante es el nivel del pH, saber si es apto para la piel humana. Entonces. Sí. Fuimos a un vivero que se llama El Ciclo Verde, que queda en la calle 25 de Mayo, casi esquina de Independencia. Ahí nos atendió una chica llamada Lorena Kuhn, creo. Y ella nos contó que el aceite se lo daban y lo reutilizaba dándose a las fábricas para que hagan biodiesel o sin nafta. Así que se reutiliza, ella recolecta por las confiterías entonces. No. En el lugar donde los tiran. Claro, ella pide que se lo traigan, los guarda en unos tachos, tipo en unos como... ¿Tachos grandes? Claro, unos, sí, más o menos así. Ajá. Y eso se lo da a la fábrica para que lo reutilicen. Perfecto. Y eso. Si no, si ella no lo reutilizaba, entonces las empresas los tiran. Claro, los tiran a la tierra y contaminan. Contaminan, perfecto. Bueno, ¿algo más que quieras agregar? Sí. Con el grupo hicimos el trabajo práctico y fuimos a repartir unos folletos a los locales. Bien. Y concientizamos a mucha gente sobre cómo cuidar más el aceite y cómo reutilizarlo también. Y todo arrancó trabajando con los químicos. Después hicimos una encuesta sobre el aceite, donde descubrimos que la mayoría de gente no sabe reutilizar el aceite, lo tira por el fregadero, por el inodoro, incluso algunos. Y nosotros hicimos una campaña de concientización y repartimos folletos por todos lados. Hicimos carteleras, investigamos sobre cómo se recicla el aceite, qué daños hace, cuánto daña el aceite al medio ambiente. Bien. Y nada más, eso sería todo. O sea que lo concreto entonces es que la mayoría de la gente no reutiliza el aceite. La mayoría de la gente no es que no reutilice, es que no sabe cómo reutilizar. No sabe. Por eso hicimos una encuesta para concientizar a la gente. Perfecto. Esto sería lindo continuarlo, ¿no? ¿Lo van a seguir? Sí. Exactamente. Perfecto. Para tener un mejor planeta.